Si me pides una muestra de talento, solo me concentro y digo lo que siento. Asesino con los beats en cualquier tempo, aunque no pueda llegar al cielo a tiempo. Si me pides una muestra de talento, solo me concentro y digo lo que siento. Asesino con los beats en cualquier tempo, aunque no pueda llegar al cielo a tiempo. Muchos quieren hablar de rap, pero ¿qué hacen por él? Yo soy adicto a formar monstruos de papel. Sé que no tienes el nivel, pero eso que me importa, ya te saldrá bien, compa, no me malviajes, culero. Helicópteros negros en el cielo, drogas legales surtidas por el cartero. Todos me preguntan para cuándo es el entierro. Traigo un letrero muerto porque dice que es rapero. Da igual el erizo total, no puedo abrir el mar. Puedo brindarte un mal, te sabe a libertad. Te sabe a que sabes a lo que juegas de verdad. La inmortalidad quiere golpear sin ver tu rostro. No te conozco, no respeto títulos por los cuales no ofrezco ni un cigarro del kiosco. Solo me causan asco, que quede claro. Sigo rapeando, sigan hablando, yo les disparo. Tengo suficiente viendo morir este mundo. El apocalipsis solo sería un éxito rotundo por el pecado original inmundo. Como leproso nauseabundo en las heridas de lo más profundo, descongelando llamas en el fondo del infierno. Heridas realizadas por dagas en mi cuaderno. Aspiro al tormento eterno por mi letra que hace estruendo. Sea lo que vengo, solo entretengo con mi rap serio. Solo entretengo con rap serio, hijos de puta. DJ Conta, sit motherfucker. Desde el 2003 dando batalla en el hip hop. Ya lo sabes. Si me pides una muestra de talento, solo me concentro y digo lo que siento. Asesino con los beats en cualquier tempo, aunque no pueda llegar al cielo a tiempo. Si me pides una muestra de talento, solo me concentro y digo lo que siento. Asesino con los beats en cualquier tempo, aunque no pueda llegar al cielo a tiempo. Mi rap es gigante como pie grande, mis palabras se expanden en los bafles y rompen madres, nada amable. Ya sabes que soy insoportable. Sid Morda, el amo de la sombra, servidor del desorden, hoy en la cumbre. Mañana sobre el fuego eterno, sobre la lumbre, viviendo siempre en el estéreo. Entrego versos inmortales, dragón al asedio. Con letras hago incendios, la plaga y el remedio. Soy fiel a un estilo que no vendo y sigo firme. Sigo desmadrando ritmos, perra, no he pensado en irme. Quiero dejar en claro lo que representa. Solo importa el rap, no importan las ventas. Me caga que mitómanos de mierda hablen de hip hop. Yo he escuchado raperos al servicio de Benedicto. Y eso enfada, como si esto fuera nada. El rap no es hacer enchiladas, tienes que escupir versos de lava. 500 descargas al mes, tal vez es la mamada que pues. Yo no vendo como Lady Gaga, no compraré al juez. No me harán una película de presunto culpable. No salgo por cable, no brinco por nadie, seré un fraude. Pregúntale a tu madre, maricón, hijo de perra. Demente como siempre, acostumbrado a darles guerra. Se entierran mis acapelas certeras y no hay barreras. Tengo mil maneras para nunca ser otro cualquiera.